disfrutemos toda la magia del circo. Del 9 al 19 de mayo, viví el 5º Festival Buenos Aires Polo Circo. Compañías nacionales e internacionales te van a sorprender en Parque Patricios y en muchas sedes al aire libre. Encontrá toda la programación y conseguí tus entradas en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Todos los domingos de 9 a 12, quédese a escuchar El Domingo No Es Puro Cuento, por Radio Gráfica 89.3. Esperá, no, agarraste el camino, por acá no va, ¿eh? No, por acá tampoco. Evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va. Sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos Dementes, el cargador para la batería de tu semana. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, Ale Zárate, mi compañera en la producción. Paula Sotelo está rodeada de chicos y chicas allá operando. Chicos y chicas que van a musicalizar el programa de hoy. Estamos con la Escuela 27 del Distrito 4. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo se llama la escuela? Deán Gregorio Funes. Muy bien, esto es Hora Libre en el Barrio, donde los chicos de la Ciudad de Buenos Aires pueden hacer radio, en una radio de verdad, acá en el estudio de la Radio Gráfica, que nos recibe con los brazos abiertos cada viernes a las 3 de la tarde. Es un viernes lindo. ¿En qué vinieron? Colectivo del 39. Les tocó un lindo día, porque la vez pasada que llovía, estaba feo, pobre, la escuela que tenía que venir no pudo venir, porque no se podía salir del barrio. Vinieron en el 39, están cerquita, porque la escuela es una escuela de un barrio vecino, ¿no? ¿Dónde queda la escuela? En Defensa y Brasil. Bien, Defensa y Brasil, ¿qué barrio es ese? San Telmo. Bien, vecinitos, ahí cerquita del Parque Lezama. Justo les decía a los chicos cuando estábamos fuera del aire que hay toda una organización y una protesta de algunos vecinos y la necesidad de que se gestione distinto el espacio público, porque les van a poner rejas al parque. Hay que ponerle alumbrado y hay que poner gente que lo cuide, porque así está muy abandonado y da miedo pasar de noche por ahí, pero lo de las rejas, no todo el mundo está de acuerdo, es un tema. ¿Ustedes sabían que le iban a poner rejas al parque? No. Sí, yo sí. Pobre, los parques están todos en corralitos, ¿no? Sí. También es cierto que algo hay que hacer, porque no da que esté abandonado y que se pinten todos los monumentos y que esté todo roto. Lo que pasa es que la única forma, no sé si es la reja, habría que pensarlo. ¿Ustedes qué opinan? Que está bien. ¿Está bien la reja? Sí. ¿Sí? Porque no habría otra manera de preservarlo, de cuidarlo. No. Es la única forma para cuidarlo, para que no lo pinten ni lo rompan. Fuerte, fuerte. Vos decís que es la única manera. Bueno, es un debate que está bueno que se dé. Lo que pasa es que tendría que haber espacio donde podamos los vecinos debatir. Yo creo que hay que poner guardaplazas. Mi mamá me cuenta que cuando era chica, todas las plazas tenían un guardaparque. O una señora que le decían celadora, que cuidaba a los chicos, y guardaparques que cuidaba el jardín, los juegos, que no se rompan y que nadie los destruya. Esas personas eran trabajadores, en ese momento eran trabajadores de la ciudad, y todos los papás y las mamás se sentían muy seguros de mandar a los chicos a la plaza, porque estaba esa gente cuidando. Eso no está más. Eso podría ser una forma, ¿o no? Sí. Podría funcionar. Otro tema es lo de las luces, ¿no? Si se llena de luces, no está tan oscuro, entonces no da miedo. Requiere mantenimiento, se quema la lamparita y no va nadie a cambiarla, después no hay luz. Pero eso también podría ser una manera. Habría que ver qué manera, habría que poner a debatir, pero sí está bueno que las plazas sean espacios públicos, que todo el mundo pueda ir y que sean lindas, ¿no? Sí, ahora está toda cortada la luz. Ahora está todo oscuro, claro. Así como está, por supuesto, los vecinos quieren que se haga algo y tal vez la reja es una solución rápida. Ahora, ¿por qué está toda oscura? ¿Por qué está toda oscura? Se quemaron los focos. Y nadie los va a cambiar, no hay nadie acá en el gobierno de la ciudad que vaya a cambiar una lamparita, che. Deben estar muy altas, deben estar muy altas. Por ahí no llegan, porque si no tienen escalera, ¿será eso? Y la compra. Y tienen que comprar una escalera. Bueno, vamos a ver cómo sigue la cuestión con el Parque Lezama. Lo que sí sé es que hay un festival organizado y hay como distintas manifestaciones para pensar cómo se gestiona el espacio público. Otro tema, bueno, les doy la bienvenida, y hace poquito vinieron compañeros de ustedes. ¿Qué grado vino antes? Séptimo. Vino séptimo. Cuando vino séptimo, yo no estaba porque estaba enferma, y unos compañeros míos que estaban acá me dijeron: terrible, la escuela está en problemas. Hace mucho que conocemos a la señora Patricia Biele, bienvenida Patricia. Gracias, Clarice. Y nada, siempre están trabajando un montón, con un montón de recursos que tiene la escuela, y ahora estaban en problemas. Cuéntenos, para que los oyentes que agarran por primera vez hoy esta información sepan de qué se trata. ¿Qué problemas estuvo teniendo la escuela 27 del Distrito Cuarto? Hicieron una construcción al lado de la escuela y nos hizo problema la escuela de nosotros. ¿Qué van a hacer, un edificio? Sí. Ah, una construcción grande. Y eso está trayendo problemas sobre la medianera, que son ustedes, la escuela. ¿Está justo pegada hasta la escuela? Sí. ¿Y qué problemas les trajo? Muchos. Se están por romper algunas paredes. Las paredes están rajadas. Paredes rajadas, bien. Paredes rajadas, ¿qué otra cosa? Clausuraron los salones de arriba por el tema de la construcción. Tuvieron que clausurar. ¿Y qué había en los salones de arriba? Música, plástica, computación. Ah, o sea que las salas de lo que es todas las materias estas especiales quedaron clausuradas. ¿Y dónde hacen ahora tecnología, plástica? En el aula. Ah, todo en el aula. Sí. ¿Y los materiales específicos que tienen esas áreas? El piano, los instrumentos. Para sacar algunos materiales de música y lo tienen en dirección. Todo en dirección. Ah, un lío. Algunos. ¿Todo no? Algunos, todos no. Bien, entonces paredes rajadas, aulas que están clausuradas, y hace poquito, mucho, ¿cuándo pasó esto? El año pasado. ¡Epa! Eso es mucho tiempo, desde el año pasado que no tienen sala de música, sala de plástica. Sí. Ah, es un problema de verdad entonces lo que están pasando. Y clausuraron el patio. ¿Que el patio del recreo? Sí. Ah, no te puedo creer. Los dos. Ah, eso sí es una catástrofe. Eso es gravísimo. Estamos en el pasillo ahora en los recreos. ¿En el pasillo todos los grados? Sí. ¿Y cómo hacen todos los grados para estar en el pasillo? ¿Qué es un pasillo finito? No, porque hay unos grados abajo y hay otros grados arriba. Ah, es muy grave entonces lo que me están contando. Realmente. ¿Y ustedes pudieron ir a algún lado, reclamar? ¿Saben si las autoridades de la escuela lograron algún reclamo? ¿Qué pasó? Sí. Hicieron marcha. Afuera de la escuela con cartel. Todos los padres cortaron la calle. Ah, los papás y las mamás también. Ah, sí. Claro, están sumándose a los docentes y a ustedes para reclamar, porque no tener patio para el recreo es terrible. ¿Y algún resultado a partir de esas marchas, esas? No, todavía no. Nada. Clarisa, lo único que se logró a principio de año es, de todas las notas que mandó la directora, era que llegara al ministro a ver cómo estaba la situación de la escuela, y a raíz de eso pusieron las protecciones en los patios. Tardaron más de, después que empezaron las clases, más de 15 días. Y lo que se puede utilizar ahora es medio patio, que ya que era chiquito, ahora está más chiquito, y ellos pueden a veces caminar ahí, pero por lo general cuando bajan del comedor se tienden a sentar porque es muy peligroso, porque está todo vallado. Entonces no se puede. Entonces se pasan las 8 horas prácticamente en el aula. Y esto ya lleva más de un año. Entonces estamos pidiendo que se arregle, que la obra que está al lado nuestro arregle todo el desastre que hizo con la escuela, que la escuela estaba impecable, no teníamos problema. Era una escuela muy viejita, pero en buenas condiciones. Bueno, otra vez entonces aprovechamos acá a la Radio Gráfica para que este reclamo se haga oír, para que las autoridades puedan escuchar, porque chicos sin recreo, sin aulas de música, de plástica, no puede ser. Y tampoco puede ser que se inicien obras para estos mega edificios que pasan en todos los barrios. ¿Vieron eso de los que están construyendo edificios por todos lados? Y alguien tiene que controlar, ¿no? Que esas obras no destruyan lo que está lindero. Ni casas, ni menos escuelas, que tiene que ver con la educación pública y la educación de chicos y chicas. Esperemos que esto llegue a oídos de las personas responsables. Vamos a ver si podemos contribuir con eso. Bueno, escuchamos un tema musical. Yo me imagino que los musicalizadores de este grado ya tienen un tema. Hay un debate de participación, todos quieren un tema distinto. Bueno, les cuento que estuve recién en una escuela acá en la esquina, que es en el... Ay, me olvidé el nombre. Bueno, en la 19 del 4 estuve en el República Italiana, porque acá la operadora técnica fue a esa escuela, es una ex alumna. Sí, tienen italiano aparte en esa escuela. ¿Vos aprendiste algo? Mi operadora no aprendió nada de italiano. Pero bueno, estuve en el hall de entrada, estaba buenísimo, estuve viendo que tenían todo ambientado por el 1 de mayo, por el Día del Trabajador y la Trabajadora, y habían hecho reproducciones de varios cuadros de Quinquela con el puerto, que en una época donde ese puerto era un puerto que estaba lleno de gente que trabajaba, ahora es un puerto medio abandonado, más bien turístico, y también el cuadro de Berni de Desocupados. La verdad que interesante el trabajo que realizaron ahí, con plástica y la efeméride del 1 de mayo, me gustó. Bueno, ya tenemos música. Quiero saber quién, Paula, contame, ¿quién musicaliza? ¿Quién eligió el tema? No me dicen nada. Ivón eligió, ¿qué eligió? Abraham Mateo, señorita, escuchamos la música de Ivón de la escuela 27 del cuarto. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Ven hacia mí, si mi mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guarelón, ven conmigo a jugar. Give it 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a mi cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play ya? Mi mamacita, mira big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guarelón, ven conmigo a jugar. Give it 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a mi cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play? Dame beso, dame risa. Girl, you need try to cut me off, but I keep working, you see. Whoa, my señorita, my señorita. Sexy señorita, won't you come play? Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaba muy bajito. Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bájense del parlante, esto no es un boliche, porque estaban todos bailando como locos arriba de la mesa acá. Terrible esa canción, dancing total. Bueno, 22 minutos pasadita a las 3 de la tarde. Estamos en un viernes compartiendo con la Escuela 27, que nos van contando distintas cosas que tienen que ver con la vida escolar. Y lo primero que nos contaron era esto de los reclamos, porque les pasó que les van a hacer un edificio y les están haciendo pelota a la escuela, que no puede ser. Bueno, le cuento a los oyentes que si quieren conocer a los chicos los van a poder conocer porque es una radio, pero la trampa es que sacamos fotos en la radio y hay en www.programarec.com.ar están los chicos y las chicas que participan de este ciclo de Hora Libre, están las producciones que realizan las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y hay distintas cuestiones que tienen que ver con esto que es REC, que es hacer radio en las escuelas. También se pueden comunicar con la radio al 4116-2848. Y también la gente que vive muy, pero muy, muy lejos puede sintonizar la radio por internet en www.radiografica.org.ar. Bueno, seguimos charlando y nos faltó la presentación, porque acá hay un montón de gente. Son 19, me dijeron. Sí, bien, 19 los que vinieron o 19 son en el grado. Los que vinieron. En el grado, ¿cuántos son los de sexto entonces? 21. 21. Bien, acá hay una compañera que es la encargada de empezar por ella misma y después presentar a todos los compañeros y compañeras. Vamos. Hola, yo me llamo Sharon. Acá están todos mis compañeros, que se llama Mariela, Valentín, Kevin, Ivana, Sheila, Araceli, María José, Kiara, Camila, Azul, Ivonne, Leandro, Lautaro, William, Yamila, Carolina, Melody y Sasha. Bien, las manos se levantaban allá para que nadie se olvide de nadie. ¿Faltan los que faltaron? ¿Faltan los que faltaron? Ah, sí, faltó sí. Paola y Priscila. Bien, les mandamos saludos igual. Un saludo sí. Para, saludo para un saludo Priscila, Paola. Y Paola. Perfecto. ¿Y vinieron con quiénes más? Con Patricia y el profe Babi de biblioteca. Bien, ese es todo el equipo de la 27 que vino acá, que son ya viejos amigos de la radio, que vienen con distintos grados a compartir esta experiencia de hacer radio en vivo, de hacer radio que los escuchen los vecinos y los vecinos de y vecinas de los distintos barrios, porque esto se escucha en el barrio de la escuela, se escucha en todos los barrios que nosotros solemos estar, así que está bueno, nos están escuchando y está bueno porque todo el mundo se enteró lo que le está pasando a la escuela. Ahora queremos que los oyentes se enteren de lo que sigue haciendo la escuela a pesar de todo lo que les pasa, que es que siguen trabajando, enseñando, haciendo tareas. Bien, una de ellas es, me chusmeó la seño, que es historietas. ¿Están haciendo historietas? Sí. Bien. ¿Está bueno el proyecto? Sí. Sí. Bien. Lo primero es preguntarle si alguno ya antes leía historietas. Yo sí, Valentín. A ver, acércate, Valentín. Yo sí. Vos sos un lector de historietas. No todos. En una época, ustedes saben que estaba muy de moda y no existía ningún chico que no hubiera leído una historieta. Todos los chicos y los adolescentes tenían historietas en sus casas. Y había muchas más que ahora. porque la industria de la producción de textos era muy importante en la historieta. Y se lanzaban fascículos, o sea, vos comprabas una y esperabas a la otra semana o al otro mes porque te comprabas la dos y todo el mundo estaba medio desesperado por comprarse la que seguía. Antes era así, estaba de moda, todo el mundo lo hacía. Pero bueno, se sigue consumiendo la historieta. ¿Vos historietas de qué, Valentín? Bien al micrófono, ¿valen? Digamos Superman. ¿Cómics de superhéroes? Sí. Bien, yo tengo toda la colección de La Fierro con superhéroes también. Tengo porque tengo... vivo con un fanático del cómic, así que tengo muchas, de todas las de Superman, las de Batman, las de las viejas, las del Hombre Araña, los distintos Hombre Araña. ¿Viste que hubo distintos Hombres Arañas? Sí. ¿A vos cuál te gusta? Bien al micrófono. Y el clásico. El clásico, bien, el clásico siempre. ¿Alguien más tenía o leía o conocía alguna historieta? Sí, más o menos Mafalda. Mafalda, yo también tenía Mafalda. ¿Te gusta Mafalda? ¿Quién te regaló la Mafalda? Porque es vieja, por más que, viste que es una nena, pero es una nena... No, porque como la tenemos en biblioteca en la escuela, casi todos agarraban y la leíamos. Bien, ahí está en la escuela. La Mafalda también fue furor, ¿sabían ustedes de qué época es Mafalda, saben? 70. Del 70 es Mafalda, así que ya está vieja Mafalda. O sea, ¿cómo sería? ¿Una señora ya? Bien, una señora... Sí, una señora sería. Ah, bien... Acérquese al micrófono el profe ahí que sabe del CT. ¿Usted leía Mafalda? Sí. Bien. ¿Y es verdad, es un mito, la última Mafalda era una Mafalda grande? No. Nadie vio esa Mafalda grande. Yo tampoco, yo nunca la vi. Pero decían que había Kino dibujado una Mafalda más adolescente. Sí, no, se dice, pero no. No, nadie la vio. Un mito. Bien. ¿Y los chicos entonces eligen Mafalda todavía? Sí, ellos consultan mucho Mafalda y otras historietas que hay ahí, clásicos ahí universales, o sea que son lecturas muy agradables para ellos. Bien. Porque la imagen hoy en día provoca muchísimo. Exactamente. Claro, sigue siendo un buen gancho para introducirse a la lectura porque hay algo de la imagen. ¿Vos lees en tu casa o lees en la biblioteca, Valentín? Bien cerquita del micrófono. En las dos partes. En las dos partes. ¿En tu casa tenés alguna historieta? Tengo muchas. Muchas. Ah, vos sos el fanático. Es muy buen lector él. Él lee seguido. Le gusta mucho. ¿El último cuál fue que te llevaste hoy? El de origami. Ah, mira. Bien, interesante. ¿Todos se llevan libros o cosas? ¿Pueden llevarse si quieren? Sí, a veces cuando queremos nos llevamos libros. Bien. ¿Y vos te llevaste alguno alguna vez? Sí, el año pasado, hasta este año no me llevé ninguno. ¿Y qué onda? ¿Te llevas un libro y llega a tu casa, lo pones arriba de la tele? No. ¿Abajo de la almohada? No, lo pongo en mi pieza y lo leo a veces. ¿Y en qué momento es un buen momento en casa para leer? Cuando llueve. Cuando llueve es un buen momento para leer, bien. Al micrófono, decime. Cuando estás aburrido. Bien, cuando estás aburrido. ¿Yo saben cuándo empecé a leer? Una vez que estuve de chiquita, me enfermé, estuve internada y empecé a leer. Y después no dejé nunca más de leer, pero no había nada para hacer. Me hacían unos estudios todo el día. Era tan aburrido que... Y no, ahora vieron que hay unos televisores que se les ponen unas fichitas. No existía eso. Y una amiga, mi mamá vino y trajo libros. Y ahí arranqué y después me di cuenta que estaba buenísimo para cuando uno estaba aburrido. Cuando llueve, cuando uno está aburrido, ¿qué otro momento se puede leer? ¿O es una buena opción leer? Por ejemplo, si estás en biblioteca. Bien. Y como todos están leyendo libros, a vos también se te da. Bien, hay como un clima de lectura. Claro. Bien, bien. Y es difícil leer porque a veces uno medio revolea el libro cuando le cuesta mucho. Ya, tanto esfuerzo, mejor no. ¿Les pasó eso alguna vez con algún libro? No. No. No. Bien. ¿Me recomiendan un libro para que lea? ¿Alguno que hayan leído que está bueno? Bueno, piensen y vamos a escuchar un poquito más de música y cuando volvemos me van a recomendar un libro, ¿sí? Bueno. Escuchamos la música de los chicos y chicas de la 27 del 4. No sé ni qué vamos a escuchar. A ver, ¿qué escuchamos? Loco por ti, Rumberos. Rumberos, Loco por ti. No sé ni de qué se trata. Vamos a escuchar. Tienes loco con tu lindo. linda carita, loco por ti, mi amor, mi amor. Me tienes loco con tu dulce boquita, loco por ti, mi amor, mi amor. Rumbeo, loco cuando me miras. Por ti, loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor, me pones loco, loco, loco por ti. Loco del coco, lo que tú quieras, yo toco por ti, me como lo poco y hasta yo me desenfoco, pero si tú dices que lo que ofrezco es poco, solo mira, mira, mira como loco, loco. Como terremoto, yo te asalto, no soy de puesto, pero por ti, voto, soy tu piloto, contigo la moto, dame una pose para la foto, pero no te asustes si no te hace el alboroto, cuando te mira a ti. Loco, loco por ti. Loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor, me pones loco, loco, loco por ti. Te pienso todo el tiempo, yo te siento cada rato como bobo chiflado, tarado, desquiciado. Si te llamo y no me atiendes el teléfono, me pongo como un esquizofrénico. Patético, magnético, un poco simpático, celoso como oso, como perro pulgoso. Me pongo nervioso como un mocoso vanidoso, pero si te tengo a ti soy el más cariñoso. Loco, me pones cuando bailas, luego de la disco bailamos en mi cama. Loco, me pones cuando bailas, luego de la disco bailamos en mi cama. Me tienes loco con tu linda carita, loco por ti, mi amor, mi amor. Tienes loco con tu dulce boquita, loco por ti, mi amor, mi amor. Rumbeo, loco cuando me miras con amor, cuando tú me haces el amor, me pones loco, loco, loco por ti. Hora libre. Hora libre. La comunicación hace escuela. Soy vieja, no entiendo nada de la música del que me están diciendo acá. Me quieren musicalizar con música rara. No importa. Bueno, seguimos charlando con los chicos y las chicas de la 27. Estábamos en esto de recomendar libros en el caso de que llueva, porque me dijeron que un buen momento para leer eran los días de lluvia. Este fin de semana, igual si no llueve mejor, pero si llegara a llover, acá el profe me recomendó Secretos de Familia de Graciela Cabal. Me dijo que está buenísimo que lo lea. Voy a probar. Después acá las chicas me dijeron que quien tenga hermanitos o hermanitas más pequeñas les conviene darles El Caballo de Siete Colores, ¿está bien? Sí. Y Valentín me dijo El Hombre Araña, lo más. Si tenés que leer este fin de semana, enganchate una historieta del Hombre Araña. ¿Está bien? Las recomendaciones. Bueno, están haciendo historieta, pero ustedes están arrancando. En vez de arrancar desde la historieta, arrancan desde el cuento, que es como más familiar para la escuela. Y de ahí se pasaron a hacer historietas. ¿Es así? Sí. Sí. Cuéntenme un poco de este proyecto. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Quién me cuenta? Nos sacamos fotos. Bien. Y lo pusimos en la historieta. Lo pusimos con los globos. Ah, bien. Entonces, adentro de la viñeta. Ustedes van a ser los personajes primero, sí, de esa sí. parte. ¿Los globos son? ¿Qué son los globos adentro de la viñeta? Donde pones lo que dicen los personajes. Perfecto, perfecto. Entonces están construyendo y viendo qué elementos son específicos del mundo, del tipo de texto historieta. La viñeta, los globos, los personajes hablando en los globos. Bien, y la mezcla entre texto más cortito y texto. Dibujo, imágenes. Bien, fotos. ¿Y vos te hiciste tu foto? Sí. ¿Con qué te sacaste la foto? Ahí está la cámara de la computadora y al lado te aparece la cámara y te sacas las fotos ahí. ¿Ustedes tienen cada uno compu? Sí. Sí. Bien. Sí. Ya saben todos sacarse la foto. ¿Y saliste linda? No, no sé. Puedo decir que ¿te no. recortás después y te pusiste? ¿Cómo haces? ¿O usaste la foto? ¿Cómo es? No, yo no sé hacerlo. La foto que ya directamente está ahí, con la manito del mouse la pones en el coso cuadradito de la viñeta y bien. Soltás y ahí aparece la foto. Perfecto. ¿Y después cómo le podés agregar el globito del texto? Apretás con el mouse los globitos que te aparecen abajo. Bien. Y lo pones ahí al lado de la foto y ahí haces clic. Y ya te... Perfecto, es un programa predeterminado para armar historietas. Sí. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama el programa? ¿Alguien sabe? Cómic. Ay, lo voy a mirar. Entonces, ¿podés sacarte tu foto y se pueden sacar foto entre ustedes para que haya más personajes? Sí. Sí. Sí. Y armás una historieta con quien vos querés y te sacás la foto. Ah, está buenísimo eso. Yo le puedo sacar a mi gato porque si quiero que esté. Sí, ponés sí. con los globos ahí y escribís lo que dice tu gato vos. Ah, está bueno. Bueno, este fin de semana, si no leo, hago eso. ¿Qué les parece? Voy a sacarle foto a mi gato. Tengo un gato y una tortuga. ¿Podré armar algo? ¿Ustedes creen una historieta? Sí. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa hicieron? Eso fue, así arrancaron el proyecto. ¿Y después qué más? ¿Algún cuento van a transformarlo en historieta? Películas. Miraron películas. Sí, sí. Los valores. No. ¿Para las historietas eso? Sí. Miramos una película de Valiente y después lo hicimos con el programa de cómic y lo pusimos ahí, con nuestras fotos. A ver, explícame un poco. ¿Cómo? ¿Miraron la peli? Sí, de Valiente. Y después con el programa del cómic hicimos fotos de nosotros y con los globos le pusimos el texto. ¿Pero con la película? Sí. Ah, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede como mezclar? Sí, sí. Ah, se mezcla. Entonces aparecías, por ejemplo, vos con uno de la peli. Sí. Ah, grosa. Tuviste con un famoso entonces. Está buenísimo. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Ya qué hicieron? ¿Vos hiciste algo o todavía no hiciste nada? Sí, yo hice con mis compañeros. ¿Qué hiciste? Hice una historieta. ¿De qué trataba? De... Más o menos. ¿O cuál era el personaje? Era yo el personaje. Ah, obvio. Vos eras el personaje principal. ¿Eras un superhéroe? No. No. ¿Qué eras? ¿Qué hacías o qué problema tenías? ¿Qué te pasó? Modales. ¿Qué cosa? Modales. Modales. Pero contame un poco más. ¿Qué otro compañero estaba en la historieta? Sasha. Sasha. ¿Y qué? A ver, ¿y qué hablaban Sasha y vos? De los modales. Para. ¿De los modales para qué? ¿Quién lo ayuda? Venís bien, ¿eh? ¿Qué es eso de los modales? ¿Quién me cuenta? Estaban haciendo una historieta de los modales, dicen. ¿Entre ellos y qué? ¿Debatían sobre algo? ¿Vos hacías algo que no estaba bien y ya te decía? Sí, él me decía lo que no tenía que hacer. Ah, ¿qué habías hecho vos? Decía... Al micrófono. Me portaba mal y eso. Te portabas mal y ella te decía, no te portes mal. Sí. Bien. Bueno, ¿y le hiciste caso después? No. Sí. Bien. Después comprendí lo que eran modales. Ah, porque ese era el problema inicial, no saber. Te dijo la seña, hagamos sobre los modales, y vos todo el primer tiempo no había comprendido lo de los modales. Muy bien, me parece bien. Bien, ¿ustedes hicieron algo? Sí. ¿Que se acuerden? Sí. Nos sacamos fotos y pusimos ahí pusimos globitos, que son las viñetas, y escribimos. ¿Pero sobre qué era? Estábamos en la escuela. Sí. Y que... ¿Estaban juntas ustedes? Sí. Ah, mira. Y era recreo y nos fuimos al baño. Se le preguntaba a mi compañera si querían ir al baño. Todos se ríen acá ahí y entonces... No quieren contarme el desenlace de esta historia. A lo último. Y algunas dijeron que no y ahí terminó. Bueno, se matan todas de risa. Bien, bien, pero está bueno esto entonces de hacer historietas y aprovechar la computadora para hacer las historietas. Contame, Patricia, un poco de qué se trata el proyecto, porque también hay algo que hacen otros grados, ¿no? Sí, al principio empezamos con los modales porque tenía que ver cómo nos comportábamos en el comedor. Entonces, los modales de pedir permiso, perdón, alcanzame el agua, por favor. Bien, pero acá el compañero entendió finalmente. Claro. Bien. Entonces después ellos hicieron todos unos carteles que pusieron por todo el comedor, como para que los nenes más chicos vayan recordando eso. Buen provecho, usar la servilleta. Bueno, eran unas normas que teníamos y bueno, fue una forma de empezar. Hicimos el proyecto con primero, con cuarto y sexto. Después incorporamos a quinto y un proyecto conjunto con cuarto, quinto y séptimo. Ah, están trabajando porque, toda la escuela. Toda la escuela. Los grandes, que son sexto y séptimo, le enseñan a los más chiquitos para trabajar. Claro. Y la verdad que fue re bárbaro el proyecto porque cómo se intercalaban las opiniones, qué posiciones se ponían para sacarse la foto. Porque no era cualquier foto, ¿eh? La historia tenía un principio, un desarrollo. Entonces, armaban hasta la fotografía para armar la historieta. Claro. Bueno, interesante lo que me están contando del proyecto. ¿Estamos en el horario de la tanda? Vamos con la tanda de la radiográfica, nos pasamos, perdón. Y después seguimos charlando acá con los compañeros y compañeras de la 27 del 4. Inicio espacio publicitario. Para la prensa del proceso, El País era un teatro de operaciones. Para la prensa liberal, teatro y operaciones. Para la comunicación popular, ni teatro ni operaciones. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Sábado 11 de mayo, Gran Peña Folclórica en Radiográfica. Estarán actuando Marcelo Martínez, el Chango Santiagueño, Belio Rejunte y la presencia estelar de Ica Novo. Sábado 11 de mayo en la radio, Avenida Patricio, 1941, segundo piso, Barraca. ¡Te esperamos! Sueñito de amor sin tiempo, es tu bombo luna canto llena. Febrero te regaló baile, de una quimera, con telas, bombo con platillo, maquillaje. En resumidas cuentas, murga porteña, taller de murga porteña. Garufa, murga de Constitución, te invita a su taller de murga todos los jueves a partir del 11 de abril. ¿Dónde? En Radiográfica, Avenida Patricios 1941. Murga porteña, garufa, garufa de Constitución. Búscanos en Facebook o al 1564663839. 1564663839. Garufa de vuelta al barrio. Hasta siempre carnaval. Oh, abramos la boca. Séptima temporada. Con la conducción de Mauro Gros, Cabalín y Alicia Dado. Producción, Ariel Weidman. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radiográfica. Transmitiendo desde el estudio Patrick Rice, ubicado en Avenida de los Patricios, 1941, desde el sur del sur y para todo el mundo. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Radiográfica acá en Hora Libre, en el barrio. Tantos temas, tanto trabajo que se nos va pasando el programa así a lo loco, porque entre lo que musicalizan, lo que trabajan en la escuela, las ganas que tienen de charlar. Primero los felicito, bien esto de hablar al micrófono, hacer radio en vivo, parece que ya son expertos de toda la vida, pero es la primera vez que vienen, ¿cierto? Sí. Y también es la primera vez que salen de la escuela con el grupo. Sí. Sí. Todos la primera vez, dice la seño. Muy bien, se portan muy bien, hablan muy bien. Bien la primera vez, ¿eh? ¿Qué será, suerte de principiante? No, es que son así, va a salir siempre bien. Somos así. Perfecto, perfecto. Bueno, nos quedaba charlar sobre otro de los proyectos que ustedes van sosteniendo durante todo el año, que es este de... Las películas, de ver películas. Me decían que ven muchas películas que tengan que ver con algunas cuestiones que después debaten o comparten. ¿Dónde las miran? En mi biblioteca. Bien, yo le decía ahí fuera del aire que por suerte la biblioteca no se rompió con la obra de lindera esa que les está rompiendo la escuela. ¿Está del otro lado la biblioteca? No, está pegada. Está pegada, pero zafó. Bien, menos mal porque los libros y mover todo eso a las apuradas, terrible. ¿Ese es el lugar para ver películas? ¿Hay una tele ahí? Sí. ¿Es cómodo? ¿Es lindo el lugar? Sí. Está bueno. Bien. Entonces, cuéntenme alguna de las películas que vieron. Anita. Valiente. Verdades verdaderas. En busca de la felicidad. La fuerza del amor. Bien, a ver, vamos a detenernos en alguna. Por ejemplo, ¿quién me puede contar Anita de qué se trata? Es una niñita discapacitada. Bien. Que siempre su mamá le hacía para comer todo y dormía. Le bañaba. Y ella contaba, cuando la bañaba, le contaba un brazo, dos brazos, una oreja, dos orejas, así iba siempre. Y un día su mamá le dijo que se quede en su negocio y que ella iba a volver. Que cuando esté la aguja larga, en el medio, que iba a volver. Sí. Y no volvió porque hubo una bomba. Y entonces ella dijo que iba a agarrar algo de arriba. Y su mamá le dijo, no, tienes que subirte a la escalera, pero cuando venga yo vas a subirte. Y ella no hizo caso y se subió. Bien, la bomba, ¿a qué se refería? A la AMIA. La explosión de la AMIA. La película en realidad tiene un contexto histórico que es real, esa bomba existió. Explotó la AMIA, que era un centro de la colectividad judía, y por supuesto mucha gente murió, mucha gente quedó lastimada, y de esa gente debe haber un montón de historias. Esta es una de esas historias posibles, que es la de una nena discapacitada. Lo que me dicen es que la nena iba contando que tenía dos brazos, como todos tienen dos brazos. Sí. Sí, cuando se bañaba. Dos piernas como todos, dos ojos como todos, una nariz como todos. Sí. Y hay cosas que sí podía hacer, pero como... era discapacitada, no la dejaban hacer casi nada. Sí. Pero ahí se quedó sola y entonces... Anita cayó en el hospital porque en el tema de la explosión casi todos tenían que ir al hospital para verse. Uh-huh. Ella fue al hospital y tenía sangrando en la nariz, le limpiaron, después le dijeron que espera ahí y Anita después se fue sola. Porque esperaba y no llegaba nadie. Sí, sí. Uh-huh. Entonces se fue sola. Y empezó a caminar un montón. Después llegó a un lugar y quería llamar y llegó un señor y habló por teléfono con su mujer y se puso muy nervioso, empezó a gritar y rompió el teléfono. Y Anita quedó, no pudo llamar a su mamá. Pero ella no sabía que la mamá había muerto. Muerto en la explosión de la AMIA. Sí. Bien, y... final no lo cuenten porque si algún oyente quiere ver la peli, pero... ¿Cómo va la cosa? El señor ¿sí? Le dice que vaya a su casa, a la casa del señor, para llamar a la mamá. Y Anita no sabía el teléfono de la mamá. Uh-huh. Y bueno, ella dijo que no sabía y no tenía nada que hacer porque no sabía dónde ir. Claro, porque se trata de la integración de las personas que tienen discapacidad, pero también de la posibilidad de todos de tener autonomía. Cada uno de nosotros tiene que saber valerse, ¿no? Hacer cosas, saber su teléfono, saber cómo encontrarse con otros. Si todo el tiempo hacen todo por nosotros, parece cómodo, pero si nos quedamos solos no sabemos hacer nada. Es un gran problema, ¿no? Sí. Bien. Bueno, cambio a otra película para que nos recomendemos otra película para este fin de semana. ¿Verdades verdaderas la estuvieron viendo para el 24 de marzo? Me dijo la seño. ¿Por qué la vieron para el 24 de marzo? ¿Quién vio esa peli? ¿La viste vos? Sí. ¿Qué te acordás? Lo que te acuerdas. Eran tipo unos amigos que, ¿sí? que se pusieron a hacer tipo como una protesta. Bien. Y como ustedes con la obra de al lado que les rompió la escuela. Sí, pero bien. ellos no cortaban la calle, nada. Mm. Ellos hacían tipo fotocopias y todo eso. Y pegaban ahí con las protestas, sí. Y entonces... Y a ellos le estaban buscando y eran dos hermanos y dos hermanas. Y los cuatro, había las dos chicas estaban integradas a ese grupo. Y entonces en una era como que como que lo buscaron y lo encontraron, entonces ellos se tenían que ir de ahí, sí, de la casa. Cuando se fueron, una de las hijas le avisó a su mamá que la habían que ella estaba bien, y después le cortó rápido y después se enteró que ella quedó en la cárcel. Quedó en la cárcel. Bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? ¿Algo más? ¿De quién es esta película? Es la vida de Estela de Carlotto. Bien, es la vida de Estela de Carlotto, que es hoy la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Primero era una mamá que estaba buscando a los hijos y las hijas desaparecidas en el momento de la dictadura. Con el tiempo se convierte en una abuela porque se entera de que muchos de los detenidos en ese entonces, las mujeres estaban embarazadas y había bebés que se los habían entregado sin permiso de nadie, se los habían robado y se los habían dado a personas amigas de los militares de ese momento. Sí. Y les cambiaron el nombre, los anotaron como si fueran hijos de los otros. Entonces todavía los están buscando, encontraron a muchos, pero todavía quedan como 400 que no saben, porque si uno nace con un documento falso que le tacharon el nombre, uno nunca, no, ¿cómo se va a imaginar? Por ejemplo, tienen mi edad. Yo, si no supiera y no me pareciera tanto a mi mamá y tuviera dudas sobre mi identidad por cuando yo nací, que justo coincide, podría darme una vuelta por lo de abuelas para ver si mi identidad es cierta. Si tuviera dudas, ese sería un camino posible. Porque la gente que tiene justo mi edad, en realidad vivimos esa situación de que bebés que nacieron el mismo año que yo fueron robados. Yo tuve suerte de que no, pero a otros les pasó que sí, porque nacieron en cautiverio. Esa es la historia, ¿no? De la abuela de Plaza de Mayo, que cuenta ahí cómo fue el llamado que recibió de su hija y después empieza la búsqueda porque no la volvió a ver. No la volvió a ver nunca más, sigue buscando a su nieto. Y se acuerdan que había surgido lo del ADN, que eso surgió mucho después de lo que ella había empezado, claro, a investigar. Entonces eso es bueno saber, porque una vez a los chicos vino en la escuela el nieto número 84, y entonces les dio toda una charla, entrevistaron. No sé si ustedes se acuerdan cuando vino. Sí. Y entonces habló cómo fue su situación y fue un testimonio muy bueno para que ellos también puedan llegar a entender esa parte de la historia, que si bien no estaban nacidos, es parte de ellos también. Y claro, porque en realidad, claro, porque por ejemplo, si mi hija hubiera nacido de una mamá que tiene cambiada su identidad, esto sigue como arrastrándose, no es algo que se solucione. Todos vivimos con una historia que no es del todo la verdad. ¿Y les gustó esa peli o es más o menos? ¿Te gustó? A mí me pareció triste. Muy triste. Sí. Es una historia difícil. Es una historia difícil. Yo pensaba recién, ustedes me dicen que se organizaron con las mamás, los papás, las maestras y los maestros para protestar porque una obra está arruinando su escuela. Imagínense, en aquel momento protestar era muy peligroso y trajo consecuencias que cuesta mucho entender desde el día de hoy, porque las consecuencias no siquiera tenían que ver con que las personas quedaban detenidas, sino que las personas desaparecieron. Las personas que en ese momento no las volvimos a encontrar, a muchas de ellas. Así que sí, es una historia triste. Está bueno que igual sepan de qué se trata, sobre todo porque las abuelas encuentran nietos, porque esa es la parte más feliz de la historia, porque tiene que ver con que hay familias que se reencuentran. Así que eso está bueno que ustedes lo sepan, aunque sean chiquitos y chiquitas, comparado con los que somos más viejos, más de esa época. Sí. ¿Qué otra peli? La última, se nos va a acabar el tiempo, me parece, ¿eh? Porque ustedes tienen que volver a la escuela. Última película para recomendar para el fin de semana de estas que estuvieron viendo ustedes en ese rato que se dan de ver películas. ¿Cuál? Valiente. Valiente. ¿Está buena esa? Sí. Bien, si tenés que ponerle del 1 al 10 un puntaje, ¿qué me decís? 10. Ah, está buenísima entonces. Les gustó mucho. Rápidamente, que los oyentes sepan de qué se trata. Se trata de una nena. Sí. Que cuando era chiquitita le gustaba mucho ser arquera. Y su mamá no quería, y su papá sí. Y después se hizo grande y tenía que... Espera, la mamá no quería porque que sea arquera la nena. Porque ella quería ser una princesa. Tenía que ser una princesa. Perfecto, porque esas son cosas de varones. Sí. Bien. ¿Y qué pasa? Pero ella amaba atajar, sí, lo más, sí, en la vida. Bien. Sí. ¿Y la pueden ayudar acá? Ella... Después era la hora de ser como la nueva princesa y le pusieron un montón de cosas a ella, pero ella no quería ser una princesa. Quería los guantes para atajar. Sí, ella. Bien. O sea, entonces tenía que poner un vestido y todo eso, y ella era como que no, no era de esa clase. ¿Logra ser arquera? ¿No? ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Cómo es más o menos? Porque otro lo que tenía que estar con ella, uno de ellos, no sabía ser arquero. ¿Sí? Entonces ella salió así nomás y le mostró a todos cómo se hacía ser arquero. Bien, a pesar de los obstáculos, justo se provoca una oportunidad y la aprovecha, pero no es que pudo dedicarse a eso, sino que tuvo que aparecer la oportunidad. La aprovechó. Y el resto, los de la misma edad de ella, los amigos, las amigas, ¿qué les parecía? ¿Quedaba para que sea arquera? ¿Qué opinaban? ¿Estaban a favor o en contra? No tenía amigos. ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque era un castillo, era un reino, sí. Un reino, no había casas ahí. No había ni un amigo, nadie. Sí, ella solamente estaba en la casa de ella. ¿Y los hermanos qué creen? ¿Estaban de acuerdo con ella o no? Los hermanitos eran chiquitos. Ni opinaban. Sí. Bien. Comían nada más. ¿Por qué les gustó tanto? Por los valores. Por la valentía de la chica. Bien, ¿qué opinan? ¿Las chicas pueden ser arqueras? Sí. ¿Qué dice allá? ¿Qué decís, Kevin? Kevin, a un micrófono me tenés que hablar. Si les gustan, sí. Exactamente. Uno decide hacer lo que quiere hacer y no tiene nada que ver con que sea varón o sea mujer. Si te gusta, para adelante. Hacerlo lo mejor posible. Hay que estudiar, prepararse, entrenarse, según lo que sea, pero uno puede hacerlo, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, me encanta eso de las películas, ¿eh? Voy a verme alguna de estas. Esta no la vi, me la voy a ver, la de Valientes. Gracias por la recomendación. Gracias por venir. Gracias, Patri, por compartir siempre el trabajo que vienen haciendo en la escuela con nosotros. Los vamos a volver a invitar. Estuvieron muy bien. No puedo creer que sea la primera vez. Acá hay un par que tenemos unas locutoras natas. Y allá también hay uno que le agarró la timidez. Kevin, muy bien te salió. Felicitaciones. Saludos a la escuela. Ojalá se solucione el problema que tienen. Los vamos a volver a invitar. Bueno, me encantó compartir este programa de Hora Libre con ustedes. Nos despedimos. ¿Algún saludo? Sí, yo. Dale, rápido que nos quiero vamos. Mandar un saludo a mi hermanito Alexis, a Dayana, que es mi hermana, a Roger y a mi mamá. A todos, le mando allá. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Cristina, y a mi sobrina Candela, que está bien, en casa. Valentín, el último, y nos vamos. Yo le quiero mandar a mi mamá, María Elena, y a mis hermanos, Maxi, Daniel y Cristian. Perfecto, esto fue Hora Libre en el barrio, haciendo radio con los chicos de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, y las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Me pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del Entourage, Yandari y Justin con el Andy. Andy Rivera, con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. YandariJustin.com. Los del Entourage.com. Andy Rivera. Ey, 100% humildad, 200% Entourage. Julio H y el Jai. Son los perros buenos que hay. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta analizó las relaciones bilaterales con el vicepresidente chino. Cristina Fernández y Li Yaunchao se reunieron en Casa Rosada para repasar el avance de las relaciones bilaterales en los distintos campos de intercambio de ambos países. Luego, Yaunchao fue recibido por el vicepresidente Amado Boudou, donde renovó el apoyo de su país al reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Esta es la primera visita a Latinoamérica.